Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Poco Común. Este es el episodio 142 de Poco Común y pues va a ser un tema continuación de uno que ya había empezado, pero que ya tiene rato que no volví a tocar. Así que vamos al audio de intro y empezamos. Y sí, como dije, este es un tema que es continuación de uno, de un podcast anterior que había grabado y es sobre series de anime de corta duración. Sí, esta es la segunda parte de ese tema, donde pues les voy a hacer otras más recomendaciones de estas series de anime de corta duración, de estas series que por lo regular duran máximo 15 minutos, o sí, más o menos, sea la mitad de un episodio normal o menos. O sea, son series que por lo regular pues van a tener una muy corta duración. Y pues da la casualidad que la mayoría de las series de las que voy a hablar son muchas de ellas comedia. Una que otra diferente, pero en general comedia ahora voy a tocar. Y pues empecemos de orden cronológico con la serie más vieja, que sería la de A Megami-sama Chichaite Chichaite Koto wa Benri Danai, que sería la serie que muchos conocen como las mini godes o las mini diosas. Esta serie de 1998 de cortos, donde las protagonistas del anime y el manga, Oh My Goddess, o mi diosa, o a mi diosa, o a Megami-sama, pues aparecen en su versión pequeña, porque recordemos que tienen la habilidad de hacerse pequeñas. Y pues aprovecharon eso para hacer cortos donde pues son de tono cómico y más ligero, más informal, menos dramático, menos romántico, más de comedia. Donde vemos las diferentes protagonistas, principalmente Urd, en su versión pequeñita, versión chibi, que pues también está reducida de escala. De repente hace sus apariciones esta vez el Dandy, y Urd a veces apoya ahí en alguno que otro episodio, y donde pues vemos como protagonista de estas cortos una rata o un ratón que vive en la casa donde vivían ellas junto con Keiichi Morisato, y pues le hacen pasar por todo tipo de travesuras y ocurrencias a esta rata a la que le llaman Ganchan. Y pues es una rata que pues actúa así que es antropomórfica, o sea que actúa como persona, incluso habla con las diosas. Y pues la involucran esta rata Ganchan en todo tipo de situaciones chistosas, ridículas, absurdas, de todo tipo. Y pues que resulta ser muy amigo de estas diosas en su versión pequeña. Estos cortos creo que tuvieron dos temporadas y no tienen opening, tienen solo un tema de salida, que ambos son dos diferentes temas de salida y ambos son muy buenos. Y pues estos de hecho los llegaron a transmitir en su época, a principios de los 2000, en el canal Locomotion, aquel legendario canal Locomotion de cable, que ciertos servicios de cable tenían, porque no todos podíamos ver ese canal, pero pues ahí estaba una versión doblada en español de Latinoamérica. Y por cierto que el doblaje de vez en cuando se tomó ciertas Libertad es para la traducción. Pero es una serie bastante chistosa, bastante ligera, comedia ligera, entonces pues es muy disfrutable y para ver por diferentes personas esta no tiene nada de complicado y sí de mucha comedia. Según he visto, creo que está disponible en YouTube. Bueno, al menos en el momento en que estoy grabando este podcast. Y bueno, ahí está la primera recomendación. Siguiente recomendación de 1999, Colorful. De hecho, búsquenla como Colorful 1999 porque después hubo otra serie de anime con el mismo nombre y de diferente temática. Colorful. Esta serie de cortos que tiene un intro pegajoso, un tanto alocado y que es comedia, pero es una comedia bastante ridícula y chistosa y exagerada porque es una comedia ecchi, donde pues se da todo tipo de situaciones ridículas porque los personajes dentro de situaciones cotidianas, pues quieren satisfacer sus diferentes gustos eróticos sexuales con las chicas que se les atraviesan o que conocen o que pasan por ahí. Entonces, son cortitos, donde nuevamente aparecen como cuatro o cinco personajes diferentes, recurrentes, en diferentes situaciones ridículas. Por ejemplo, un tipo que está estrenando su cámara fotográfica, según para tomar paisajes, pero encuentra un ángulo donde puede enfocar, pues desde abajo de la falda de una chica. Entonces ahí se mete en diferentes situaciones absurdas. O sí, o sea, todas son situaciones donde los tipos, con tal de hacer algo pervertido, algo pues erótico, se meten en diferentes situaciones ridículas, ¿no? Por ejemplo, en una clase de inglés donde pues la maestra es bastante sexy y pues a uno de los alumnos que pues le corrige la pronunciación de la L y la R al así como voz bien sexy y hasta gesticulando y moviendo la boca bien sensualmente y pues se da toda una situación bastante chistosa por este simple instante donde esta maestra sexy les está enseñando. Y bueno, de eso más que nada trata esta serie de Colorful. Los episodios por lo regular de esta serie duran como 6 minutos, nada más para que se den una idea. Una serie bastante chistosa. Son en total 16 episodios, o sea, se la avienta muy rápido. Y como dije, muy divertida comedia ecchi. Son puros sketches donde se dan situaciones de ecchi que desembocan en algún desenlace cómico. Bueno, vamos a la siguiente serie. Esta es del 2005, 2000, sí, 2005. Y es Mayoko Tsukune-chan. Esta serie de OVAs de 6 episodios que duran cada episodio 15 minutos. Esta serie es de comedia, pero más todavía más exagerada y ridícula. porque vemos a la protagonista, la brujita Tsukune, que pues según siempre bien intencionada ayuda a la gente, pero pues también es un tanto caprichosa y la ayuda que proporciona luego como que es muy extrema. Y pues esta bruja, por ejemplo, le echa una maldición a un demonio de mala suerte y se le quema su castillo, se pierde su billetera y cosas así bien absurdas. Esta bruja, Tsukune, pues a lo largo de los episodios, conocemos a unas brujas rivales que la retan y le ponen diferentes trampas, y también conocemos a otros personajes recurrentes como el alcalde, quien siempre está buscando ayuda, pero siempre termina ayudándolo con consecuencias negativas para él. Y también conocemos a la hermana menor de Tsukune, que pues también tiene poderes mágicos, pero por ser tan pequeña no los controla y termina teniendo consecuencias bastante destructivas. Entonces es una niña bastante peligrosa porque sus poderes se salen de control y destruyen o matan a alguien. No, o sea, situaciones bastante ridículas, absurdas y extremas también. La comedia de esta serie es a veces también un tanto pues comedia ácida, comedia negra, porque pues también muchas veces se basa en violencia y en la desgracia que enfrentan los personajes. Entonces, y pues sí, es súper cortita con estos 6 ovas de 15 episodios. Una serie pues que se disfruta de principio a fin muy rápido. También esta, como también Colorful, cuando estoy grabando este podcast, también por lo que sé están disponibles los episodios en YouTube. Siguiente serie que recomiendo sería una más que nada de comedia romántica. Esta es más entre romance y comedia, y es la serie llamada Rec. No confundirla con las comedias y en las películas esas de terror, de violencia. No, este es un anime llamado Rec, donde pues vemos la historia de sus protagonistas cuando recién se encuentran y se conocen. Matsumaru Fumihiko, que pues es un típico oficinista, que pues en el primer episodio vemos cómo pues invitó a la chica pues de la que está enamorado de su oficina, pero pues a salir al cine, pero resulta que nunca llega esta chica y pues así que en su momento de desgracia se encuentra con esta Aka Onda, que pues es una chica con apariencia sencilla, pero que tiene pues aspiraciones a ser una actriz de voz, y que pues lo acompaña a ir al cine. Es como se conocen, y pues de aquí, después de esto, pues la acompaña pues así que a ir a tomar y a ahogar sus penas este protagonista. Pero justo después de que después se separan y ya siguen sus caminos, pues resulta que esta Onda pues se quema su casa y pues se pierde todas sus pertenencias y no tiene un lugar donde vivir. Entonces Fumihiko pues le ofrece alojarla y pues apoyarla económicamente. Entonces es el pretexto para que se desarrolle esta relación entre ellos dos, esta historia romántica entre ellos dos. Por un lado está acá Honda, pues vemos el lado de pues cómo busca y encuentra trabajos para desarrollarse como actriz de voz, aunque ella es principiante, o sea, recién está empezando en esta carrera. Y por cómo Fumihiko pues se involucra y la apoya para que se desarrolle en su carrera. Y así veremos diferentes situaciones donde pues se están apoyando mutuamente y pues se da este desarrollo de su relación romántica de estos dos. Una serie bastante pues divertida y pues con buen desarrollo de romance. Saben cómo desarrollar toda esta historia romántica. No se va tanto por el lado ecchi, sí, de repente puede haber uno que otro momento de fanservice, pero no es el foco principal de la historia. La historia es más que nada comedia y pues una historia romántica más que nada, y con personajes adultos en este caso, o sea, es más desde la perspectiva de personajes adultos en vez de pues la típica historia romántica de adolescentes. Y pues esto la hace un tanto diferente pues a otras series románticas, que pues esta lo caracteriza. Y pues también todo este asunto de Honda como pues trabajando como actriz de voz, y conocemos un poco de pues esta situación y cómo pues desarrolla su carrera. Esta serie, igual que las otras tres que ya mencioné, pues resulta que también está disponible los episodios en YouTube para que los chequen. Y por la siguiente, es una que creo que es de mis favoritas. Por cierto, los episodios de REC son 9 episodios de 15 minutos, para que lo tengan en cuenta. Ahora sí, la siguiente serie es O7 Galco-chan. Esta que es de mis series favoritas, la he visto como 3 veces, 3 o 4 veces, de tanto que me ha gustado. Esta serie de 2016, que trata sobre, bueno, O7 Galco-chan, es una serie donde los episodios duran 8 minutos y son en total 12 episodios. Y pues aparte de que existe un episodio especial al final, que es de mayor duración. Y bueno, esta serie trata sobre la protagonista llamada, más bien a la que le llaman Galco-chan, y donde de hecho los personajes se llaman por sobrenombres. Y tiene su razón de ser su sobrenombre, Galco, porque se lo puso una que en un principio no se llevaba con ella, pero terminó convirtiéndose en una de sus mejores amigas. Porque pues por su apariencia, pues una chica muy voluptuosa. Bueno, todas estas son estudiantes de preparatoria. La protagonista Galco es una chica muy voluptuosa, senos grandes, cuerpo muy curvilíneo, cabello rubio, y piel que a veces se broncea muy fácilmente, y mucho maquillaje. Entonces pues es el estereotipo de una Kogal, de esas chicas que siguen esa tendencia de moda, de arreglarse mucho y todo eso, y que son muy, pues así que muy clavadas con todos esos rollos de la moda. Entonces, Y pues el estereotipo de este tipo de chicas es que son chicas bobas y superficiales, y por lo tanto pues no muy agradables para tenerlas como amigas. Pero resulta que esta Galco es una chica muy proactiva, que pues siempre se mueve para ayudar a los demás, y pues tiene esa nobleza de que siempre pues ayuda a los demás. Pero también pues por su apariencia física pues llama la atención obviamente de todos los chicos de la clase, o incluso de hombres en la calle. Entonces pues esto le da pie a muchas situaciones, a veces cómicas, a veces pues incómodas, de todo tipo. Y pues esta serie es de hecho comedia escolar, donde pues también hay un tanto de comedia, un tanto ecchi en cuanto a las situaciones que a veces se llegan a presentar. Y también lo interesante y curioso y original de la comedia también de esta serie es que pues como las principales protagonistas son esta Galco y sus dos principales amigas, a la que le llaman Hoyo, que es pues el estereotipo de la chica linda, recatada y de familia rica, y Otako, la chica así que toda pues un tanto desarreglada, y esa apariencia un tanto geek, de Otaku. Y pues ellas tres pues son las mejores amigas, y también de vez en cuando vemos cómo se relacionan con sus demás compañeros del salón, que también pues tienen diferentes características de personalidad que destacan, y pues también dan pie a muchas situaciones. Pero en sí también mucho de la comedia tiene que ver con que pues siendo este grupo de chicas pues de vez en cuando sus temas de conversación tienen que ver con cosas sexuales, de sexualidad íntima, o sea, de situaciones de que, no sé, tus senos se hacen más grandes por esto, que si tienes los pezones grandes o chicos, o que si usas tampones o toallas sanitarias, cosas así. Principalmente porque esta Otaku, pues con toda la intención, siempre hace comentarios así que medio para avergonzar y burlarse de sobre todo de Galco, que ella, a pesar de su apariencia muy sexy, pues es un tanto inocente y a veces no le gustan tanto hablar de esos temas de sexualidad y de pues higiene íntima. Entonces de repente pues lo que busca Otaku es burlarse un poco de ella, con estos comentarios y conversación de estos temas. Y Hoyo, un tanto ingenua y a estos temas, de repente comenta sin saber qué y termina haciéndose luego muchos malentendidos. Pero lo que, al final de cuentas, lo que me agrada de esta Galco es su nobleza de personaje, que mucha gente, pues, más que nada, que destantea a mucha gente, porque pues la malentienden, siempre piensan que es la chica boba y superficial, que pues no se interesa por los demás y termina siendo una chica que siempre tiene pues la solución para ayudar a los demás. Y pues eso es lo interesante, cómo pues cambia siempre de forma inesperada la opinión de los que los demás tienen con respecto a ella cuando termina ayudándolos con diferentes cosas. Por ejemplo, se da una situación donde uno de sus compañeros de clase, pues un tanto retraído y poco sociable, pues amanece con el cabello todo despeinado y rebelde, y pues así llega a la escuela. Entonces llama la atención de los demás y muchos de los otros chicos se empiezan a burlar de él. Entonces ella, en vez de llegarse a burlar de él, primero se le queda viendo, y este dice, sí, también búrlate de mí y todo eso. Y pues después le dice, como que tienes problemas con el cabello. Y pues saca de sus accesorios, de sus cosas de cosméticos y todo eso, pues un fijador de cabello y un cepillo, y lo ayuda y le arregla el cabello, tanto así que pues le cambia la apariencia por el simple cambio de peinado. Y pues resulta, pues este chico resulta que llama la atención de los demás al verse más atractivo. Y pues o sea, cosas como esa donde Galco se involucra ayudando a los demás y da un cambio importante. El simple hecho de hacer algo pequeño por los demás. Entonces, pues es lo interesante, cómo estos personajes, por un lado, esta amistad que tienen estos personajes, y muchas situaciones en las que se ve involucrada Galco, y también pues por su apariencia sexy, pues todo tipo de reacciones que genera con los hombres. Y para rematar, pues los personajes alrededor de estas chicas también son personajes muy interesantes. Por ejemplo, la hermana mayor de Galco resulta que es una modelo que aparece en televisión. Entonces también ahí se dan otro tipo de situaciones. Muy buena comedia, muy buenas historias, muy divertidas, interesantes, y un buen, muy buen desarrollo de los personajes. Es una serie de las que más recomiendo, esta de Oshiete Galco-chan. Y por cierto, esta serie está disponible en Crunchyroll para que pues la chequen. A mí me agradó mucho, como les dije. Bueno, vamos con la siguiente serie, ya para empezar a cerrar este podcast. Y esta, pues la voy a mencionar así muy rápido, porque ya la he mencionado en podcasts anteriores, del 2014, Tonari no Seki-kun. Como les dije, esta ya la he mencionado anteriormente. Nada más recordarles de que trata de un tipo llamado Seki, que un estudiante de preparatoria, que mientras están en clases, está sentado hasta atrás del salón, y hay una chica que se sienta a un lado de él. Él está sentado en hasta la esquina, hasta el rincón. Entonces se aprovecha pues su ubicación para matar el tiempo en medio de las clases. En vez de prestar atención a la clase, pues se pone a inventar diferentes actividades lúdicas a mitad de la clase. Por ejemplo, el primer episodio, Seki saca pues unas pocas gomas y empieza a construir torres o diferentes cosas con las gomas. Pero de repente, pues en cada episodio, estas actividades lúdicas se empiezan a salir de control y empieza a hacer cosas pues bien extraordinarias y fuera de lo común. Entonces, por ejemplo, en este caso, de repente vemos como Seki saca de su mochila como unas 100 gomas de borrar y empieza a construir un castillo con las gomas de borrar sobre su mesa, sobre su pupitre. Y pues su compañera siempre es el drama de la comedia, de que su compañera al lado pues siempre se distrae con lo que empieza a hacer este Seki, y siempre está preocupada porque se dé cuenta el maestro de lo que está haciendo y los vaya a regañar. Entonces siempre como que trata de detenerlo, y muchas veces su compañera termina pues interesándose mucho en lo que está haciendo Seki, a tal punto de que ella pues también termina distrayéndose en lo que está haciendo Seki. Y la mayoría de las veces, pues la que se mete en problemas es más bien su compañera de al lado, y este Seki-kun nunca lo descubren en sus actividades para matar el tiempo a mitad de la clase. Pues es esta serie, y como dije, ya había comentado de esta serie. Esta serie, según recuerdo, tiene episodios de 15 minutos. Dejen, confirmo rápido. No, de 8 minutos cada episodio. Sobre todo el tema de salir está es muy pegajoso. El de entrada también tiene lo suyo. Siento es cada episodio dura 8 minutos. Bueno, esto si le quitamos lo del intro y opening y ending, que serían como 15 minutos en total. O 10 minutos más o menos. Y son en total 21 episodios, 20, sí, 21 episodios y un episodio especial. Esta serie está disponible en Crunchyroll también para que la chequen. Y bueno, ya con esto espero que pues les haya gustado, les haya interesado pues estas series, que encuentren alguna que les guste, que les interese. Y pues vamos al cierre de este podcast. Vamos con el audio de salida y pasamos a las despedidas. Y bueno, este fue entonces el episodio 141 de Poco Común. Y pues les agradezco como de costumbre que me hayan escuchado, que hayan streameado este episodio. Y que lo compartan también, y sobre todo sí que dejen sus comentarios, sobre todo en la página de La Nerdulería en Facebook, que es donde que es una de las páginas donde publico en Facebook este podcast, y también la página de iVoox de Poco Común. También pues darle el agradecimiento a los que me dejaron sus likes. Por cierto, en el episodio anterior, que fue sobre Tolkien y el hashtag Twinmarillion, estos hilos sobre Tolkien que hace Aisling, espero que hayan pues le hayan dado follow y que les haya gustado esta sugerencia. Que recuerden que que es cada domingo a las 9 más o menos empieza su hilo de Tweet. Sus likes a Kaikyu, gracias. A Ale Marcells, que es pues el dirigente del podcast Life Anime Evo, desde Bolivia, para que también sigan este podcast. Gold 21, Yuki Soto y Jorge Adrián Cruz, gracias por sus likes en iVoox, y también por Facebook. A ver, permítanme. Pues bueno, también Jorge Cruz ahí también dejó su like. Muchas gracias. Gracias por haberlo compartido. Ayu Oku, saludo, que también ahí de repente, de vez en cuando, comparte y deja su like también al podcast. Y pues les recuerdo que este podcast lo pueden escuchar y descargar en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, también iHeartRadio, TuneIn. Entonces, pues para que lo busquen en todas estas plataformas. Y con varios días de diferencia, normalmente el fin de semana, publico en el canal de YouTube de La Nerdulería, Nerdulerías, y busquen el canal de YouTube. Ahí publico la versión en video de este podcast, que pues la diferencia es obviamente que para no tener problemas con YouTube no le pongo música de entrada ni de salida, pero sí pongo pues material audiovisual de apoyo que pues agrego para que sea un poco más entretenido pues escuchar el podcast en su formato de video. Y pues ya con esto nada más les recuerdo que pues este podcast es parte de la podcastería, para que busquen podcastería en Facebook, ahí donde pueden encontrar muchos otros podcasts. Seguramente encontrarán alguno de su interés, y también en COD o en CODE, también en Facebook, que también es otro espacio de podcasters, donde también ahí publicamos nuestro contenido, también para que le echen un vistazo y tal vez encuentren otros podcasts que les interesen. Y les recuerdo que tengo streams en vivo los miércoles y domingos a las 10 de la noche, hora central de México, para que me acompañen y podamos conversar y vean, pues, echarme una partida de diferentes videojuegos en mi canal de Twitch, SoulCereZ. En mi canal de Twitch, SoulCereZ, los miércoles y domingos a las 10 de la noche, hora central de México, pues para que me acompañen en vivo mientras pues me echo unas partidas de videojuego. Gracias por escuchar este podcast y nos estamos viendo hasta el siguiente. Cuídense.